pena me da. Oh, ya no, murió, ya no posó. La muerte de Andrea Barón, Malanga también murió. Murió con mi Miguelito, murió Mulense y René. Oh, ya no, murió, ya no posó. montado en cohete. Ya la rumba

Maribel en la soledad. Hay en mí que me es difícil pensar que todo se acabó tan de repente. Oye, mami, que tu silencio me atormenta y ya tu corazón no siento. Mamita, ¿qué será que no puedo resistir? Jimboro, yepe de cuyenyeo, tanto silencio. Thank you.

efectuamos en Luyano. Para el gran rumbón que efectuamos en Luyano. ¡Oh! Y dicen los viboreños que al vedado ya invitó, y también la tumbadora el cuero se le cambió. Y dicen los viboreños que al vedado ya invitó, para que gocen los barrios el thank you.